Esto es un podcast sobre la realización de la práctica 3 de gestión de bases de datos y de archivos audiovisuales. En primer lugar, busqué la primera fotografía de mi última entrada en TINAI. Esta tenía 224 resultados y en general la mayoría pertenecían también a blogs que hablaban sobre el arte en la calle en tres dimensiones. Luego busqué la misma en Google. Y fue diferente porque me llevaba directamente al nombre del autor, que era Edgar Müller, y tenía muchos más resultados, 1280. Así pues, al encontrar el autor de la pintura, tuve que cambiar en la entrada de mi blog la información, poner quién había hecho la imagen, qué técnica utilizaba, un enlace a su página web oficial. Luego busqué la segunda imagen en Tina y no tuve ningún resultado. En Google 117 y me llevaron al autor Julian Bieber. Con la tercera imagen tampoco tuve resultados en TINAI. En Google encontré 175 y me fue bastante difícil encontrar el autor y dónde se había hecho y todo eso. Y pasando a la segunda parte de la práctica, la de los bancos de imágenes, decidí que si tuviera presupuesto haría un post sobre cómo la fotografía retrata los sentimientos. Así busqué algunas imágenes sobre la angustia, por poner un ejemplo. Quería que fuesen retratos de planos cortos y, a ser posible, que fueran en blanco y negro. Así empecé por el primer banco de imágenes, el español H Photostock, poniendo y seleccionando los requisitos que yo quería en la búsqueda avanzada. Y encontré una fotografía que más o menos me sirvió, pero era bastante limitado. Luego seguí con Getty Images. Y en la búsqueda avanzada me dejaba más opciones en cuanto a los derechos de las imágenes que quería y también si las quería creativas, de editorial o incluso clips de vídeo. También se parecían lo demás bastante al anterior, si las quería verticales, horizontales, en blanco y negro, fotografía, ilustraciones. Y lo bueno que salían como recomendaciones cuando ponían la palabra que quería buscar. Y aquí sí me fue más fácil encontrar la imagen que yo quería que en la anterior. Por último, en Corbis, la búsqueda avanzada pues me permitía muchísimas más cosas. La fecha de toma de la imagen, el sitio, los derechos. Y además en el lateral teníamos bastantes opciones, el que se referían a cuántas personas queríamos que salieran, el color, la composición, el origen de esas personas, el género. Así pues, encontré bastantes imágenes y si tuviera que elegir, diría que Corbis es la más completa y la más útil, luego Getty Images y por último la española Edge Photostock.